No me puedo quedar. No me puedo quedar. Es imposible detener el viento. Por más que quiera disimular. No me mires de esa forma. Corazón, yo no sé qué hacer cuando tú me miras así. Corazón, yo no sé.